¿Sabes cuántas cosas suceden en la carretera? Peligros, aventuras, el pendejo que se te cierra y casi te hace chocar. Ah, la abuelita que va 80 en el carril de alta y los pinches chamacos que van chupando, poniendo en peligro a los demás. ¿Qué es lo más extraño que te ha sucedido? ¿Has tenido un accidente? ¿Has presenciado algo fuera de lo normal? ¿Te han asaltado? ¿Qué escuchas? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Mientras recorres la carpeta asfáltica. Aquí vamos a hablar de todas estas y otras cosas que suceden en la carretera. Entonces, ¿qué, mi Jack? ¿Está pulsada la troca? La neta la conseguí, nada más porque se trataba de ti. Jack Hidalgo. Pornstar retirado. Hombre de mundo bastante viajado. Bueno, que ha viajado mucho. Ha poseído tantas mujeres en el mundo como los bellos que tiene en el pecho. Y de todas ellas, adquirió sus conocimientos y energía. Aprendió tanto que ahora es ávido de compartir su sabiduría, su poder y su pensamiento agudo. Cámara, jala chido esta madre. La neta está más chida que la de los gorillas. Pinche David, te luciste de no más. Ay, ay, ay, ay, pues qué esperabas, papá. David, joven millonario, empresario internacional, obsesionado con las artes oscuras y las lámparas. Se cree que tiene un extraño poder de convencimiento muy efectivo. Claro que no es solo una noche, preciosa, tú tranquila. ¿Me lo juras? Claro, tú tranquila, ¿ok? Está bien. Me encanta, David. Oye, meme, o sea, ¿sí jala chingón tu red inalámbrica satelital? Meme, Krill Boy por dentro, pero muy sofisticado y cool por fuera. Experto en conseguir cualquier tipo de información, nunca revela sus fuentes. Y cuenta con una amplia colección de gadgets. Sí, Red, claro, sin pecs, güey. Red, negociador profesional, logra los acuerdos más insólitos y las mejores alianzas. Adicto al deporte extremo y la adrenalina. Su secreto más aterrador es Marcelo Eufoñinet. A ver, búscate el video de Two Girls, One Cup. Ah, sí, güey, ya había escuchado algo de eso. No mames, güey, no, yo ya lo vi, güey, está de la gana, güey. No lo vayan a ver, güey, no lo ven, güey. Vete al pene, ¿tanto así? Oh, no mames, no aguanten la vara, hijos de la chingada. No lo sacan al parche, primero véanlo y después digan que pex. Oh, sí, me acuerdo la primera vez con oriental. Oh, yes, baby, oriental. A ver, güey, ya se bajó, ¿lo pongo o no? Que no lo vean, güey, me lo van a agradecer. ¿No han visto los videos en YouTube de toda la gente que se ha filmado mostrando las reacciones a ver el video, güey? Ya, que de plano no. Sí está muy cabrón, David. No, güey, lo que le sigue, güey. No, mames, vete al pin. Ah, tú déjalos, David, déjalos, que se vayan enseñando, ya tienen peregrinos en el portal. Bueno, ya, ni pedo. Ya lo bajamos y ahora vamos a verlo. Ya estás. A ver, párate en el acotamiento para que lo veas tú también, Jack. A ver, cállense, ya empezó. ¡No mames, güey! ¡Ah! ¡Se los dije, güey! ¡Asco! ¡No, no mames! ¡Eso está editado, güey! ¡No es eso, cabrón! ¡Es que chale, güey! ¡No mames! ¿Qué te pasa, Jack? ¿Qué te pasa, güey? ¡Sí, güey! ¡Chale, güey! ¡No mames, güey! ¿Qué pasó, mi Jack? O sea, no que muy viajado, muy postar y la madre, güey. Es que es la de la, güey. ¡No mames, güey! Ay, güey, sí es cierto. Tu único gran amor. Creí que había fallecido. ¡Ay, su puta madre! Está tragando ahí mierda la perra, hija de su puta madre. ¡Pinche vieja! ¡Pinche vieja me prometió que el helado de chocolate era solo para mí! ¡Me engañó! ¡Guau! ya, ánimo, pinche ya, güey. Tú vales más que eso, ca. Esa vieja no merece que te aflijas, güey. Tú tranquilo, ca. Ah, chale, güey. Si igual tienes razón. Yeah, man. Stupid bitch. ¿Qué onda? ¿Nos chingamos un heladito? No, no mames, meme. Al averno. Advice and forewarning, and we mighty full of ourselves. All of a sudden, aren't we?